parecido que lo más útil sería completar lo que habíamos iniciado en la última sesión sobre el texto de los ejercicios de San Ignacio, en que explica cuál es el propósito de la tentación del demonio en su intento de apartar a los hombres del reino de Cristo, que amonesta a Satanás a los demonios que envía por el mundo. Yo cuando leo esto siempre me acuerdo de la oración de León XIII, esta que nosotros rezamos cada día después de la comunión. Arcángel San Miguel lanza en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Esta oración que se rezaba en la misa antes. Los demonios que andan por el mundo para la perdición de las almas son enviados por Satanás y tienen un programa de acción. El programa de acción es echar redes y cadenas. Redes, un lazo previo, una cosa para enredar, y después, cuando los tengan cogidos con la red, ya encadenarlos, de modo que no se aparten de la intención perversa que el demonio quiere. Para echar redes y cadenas, primero, tienen que tentar a todos de codicia de riquezas, amor del dinero, poniendo el intento de su vida en el enriquecimiento. De modo que, más fácilmente, vengan a vano honor del mundo. Si ponen el corazón en las riquezas, más fácilmente llegarán a la vanagloria, a la vanidad mundana. Y después vendrán más fácilmente a crecida soberbia. En el que el plan del demonio es tentar primero de riqueza, segundo de honor, tercero de soberbia, para de estos tres escalones inducir a todos los vicios. Este texto, evidentemente, no cabe ninguna duda, de ilustración divina, carismático, ese texto que coincide con, estoy estudiándolo ahora y es patente cómo coincide con lo que dice Santo Tomás, que toma Santo Tomás de San Agustín y de San Gregorio Magno, y está en toda la tradición de los padres. Son una serie de doctrinas que han sido prácticamente comunes a los santos padres de la Iglesia. Cuando San Ignacio escribió esto, no lo había estudiado. No era patrólogo ni doctor escolástico. Esto está escrito por instinto del Espíritu Santo, por carisma. Y es lo que más esencialmente los ejercicios, es la raíz de las constituciones de la compañía y de todo el apostolado que le inspiró en la Iglesia. Ese texto conviene, por esto, porque es un texto realmente de inspiración divina, conviene pensarlo en relación, he escogido tres textos de cartas apostólicas, tres textos. Vamos a leerlos uno tras otro. Y después de leídos todos, veremos lo que pasa. Dice San Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y el lazo del diablo. Los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y el lazo del diablo. Y en ese contexto, dice, versículo 10, la raíz de todos los males es la codicia de dinero, la afición a tener dinero, la filarguería, dice el texto latino. Bien. De modo que aquí, en ese texto de la carta de Timoteo, precisamente analizado por Santo Tomás, que apenas sabía griego, sin leer la cita en griego, y teniendo otras interpretaciones de los glosadores anteriores a él, en que entendían esta cupiditas como el concepto general de amar a los bienes terrenos y el de cupiditas entendida como amor a las riquezas, es raíz, raíz de todos los males. Después, leemos otro texto de la escritura. Dice San Juan, en la primera carta, capítulo segundo, versículos 15 y 16. Hijitos, no queráis amar al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, en este sentido en San Juan, es el mundo humano, precisamente, y todo lo que en el mundo es para el hombre, en cuanto se cierra a Dios y se instala en lo creado, olvidando al Creador. Y los amadores del mundo, como dijo San Juan, y esto es lo que se llama mundo, en las cartas de San Juan, evidentemente, y en el Evangelio también. Y Cristo cuando dice, vosotros no sois del mundo, el mundo se gozará y vosotros lloraréis, pero vosotros, tanto es que las contraposiciones entre el mundo y el cristiano, el tipo de Cristo. Dice, no améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Después vamos a leer el comentario de Santo Tomás a esta afirmación de San Juan. Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Pero leo todavía otro texto, pues entre los tres podremos entender, me parece mejor, lo de San Ignacio y lo de Santo Tomás. Dice el apóstol Jaime, Santiago, el final. Nadie diga que cuando peca, que Dios te ha tentado a pecar, no de la culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie para el mal. Cada uno, es tentado cuando es arrastrado y halagado por su propia concupiscencia. El texto dice propia en el sentido de la que cada uno tiene, la suya, la misma raíz que se toma la palabra idiosincrasia, ¿no? Esto lo sienta a cada uno. Bueno, entonces, después volveremos a comentar los textos, pero he leído todo eso por lo siguiente. Si vemos lo que Santo Tomás comenta sobre el texto de San Juan, que habla de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, nos encontraremos con el siguiente comentario. Concupiscencia es deseo, y en este texto, deseo egoísta, arraigado en el amor de sí mismo, no ordenado a recibir los dones de Dios y a la santidad, no. El amor de sí mismo, que el hombre se cierra, que resiste al egoísmo. Que el amor de sí mismo, que decía San Agustín, que si el hombre se cierra en él, llega a odiar a Dios. Y sobre el cual el amor del hombre a sí mismo, hasta llegar a odiar a Dios, dice San Agustín que se cumple. Se llama es la ciudad terrena, que es el mundo de San Juan, de mundana. La concupiscencia es este deseo que arraiga en el amor de sí mismo, ¿no? El amor de sí mismo, desordenado amor de sí mismo, raíz de todo pecado. En este amor de sí mismo desordenado se arraiga la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de los ojos de la ciudad terrena. La concupiscencia de la carne, dice Santo Tomás, es aquel de posesión y deleite en cosas que el hombre naturalmente ha deseado. La pecaminosidad consiste en entregarse egoístamente a esta inclinación natural y desconocer la ley divina y la operación de todas las cosas de la vida, que es la maravillosa de todas las cosas de los hombres. De modo que el deseo de estas cosas que inmediatamente deseamos, nuestra propia conservación, el gozo sexual, el gozo de la vida, todo esto inmediatamente nos agarra. Y si somos egoístas y no nos atrevemos al Espíritu de Dios, en esta consistencia natural hay una raíz de Dios. porque no actuamos.